Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker The World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker The World. Profesionales a su servicio. Hola, buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll. Hoy un día jueves, primero de junio, compadre Manu. Primero de junio, compadre, ya pasamos mayo ya, ¿o no? Bacano, ¿no? Vamos en el décimo, ¿o no? Décimo programa. Décimo programa, esto es Puente Alto Rock and Roll, chicos, en la comuna de Puente Alto. Hoy día, raro, Manu, no está lloviendo, man. Siempre nos tocamos jueves de lluvia, perro. Pero está más helado que... Está heladito, sí. Qué abrazo de suegra. Está más helado que nueces de pingüino. Por no decir otro nombre. Oye, ¿cómo estáis, Manu? Primero que todo. Yo bien, pues, compadre. ¿Sí? Sí, hoy día le di el día libre a mi admiradora. A tu no hay nadie en atrás. No, porque es que hace mucho frío. A mí que le estáis portando mal, Manu, porque hoy día no había... Llegué a la radio y no había ninguna fans. Ni siquiera estaban las vallas papales. Nada, pues. No había nada, nada. Pero es que les di libre, entonces... Ah, les dais libre. Sí. Así de Barça. Tienes que descansar un poco. Bueno, está bien, pues. Sí. Así es la vida del rockstar, pues. Puede darse esos lujos. ¿Qué le vamos a hacer, pues? ¿Y tú cómo estás, Antonio? Bien, compadre. Ajetreado para todos lados, compadre. Peleando con todo el mundo, haciendo mil gestiones. La productora, el bar, el programa, compadre. No, a mil, weón. Así que, compadre, además, te quería. Saludemos a Hernán, pues. ¿Cómo está, Hernán? Excelente, Nano, ¿cómo? Bien, compadre, muy bien. Otra vez te tenemos acá en la sombra, en el infierno, maldito Hernán Acevedo, haciendo tus cosas. Hoy día, bueno, chicos, les contamos que hoy día Hernán, otra vez, no está. No, lo tenemos ocupado, compadre, está haciendo unos trabajitos para la compañía, para la corporación de Moby Dick. Lo tenemos con un chuzo ahí, ya, nuestro jefe de operaciones. Cagado haciendo, vaya, no está enfermo. Bueno, eso es para que todo preparando, Manu, para que después los chicos rematemos allá en el Bar Movispo, compadre. Claro. Así que, Radio Escucha. Radio Escucha está bien, pues, Radio Escucha. Sí, bienvenidos, ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Bienvenidos a Puente Alto Rock and Roll, compadre. Día jueves primero de junio. Increíble, saludamos a todos los chicos que nos escuchan, compadre. A toda nuestra fanaticada, como dijo Don Manu. ¿Ah? A toda nuestra fanaticada, compadre, la saludamos, increíble. Hoy día vamos a tener grandes invitados, compadre. Ya tenemos en la mesa a Milton, compadre, Milton Vargas, de Motorrock 73. Tenemos a... Igneous Blood. Te dije que no le iba a vender, po, güey. Te cuesta pronunciarlo, ¿eh? Sí, no había un nombre más, un nombre así un poquito más fácil, Manu, no, parece que no, ¿eh? Ese le da caché al nombre. Obvio, man. O sea, ya que no lo se va a ir... pronunciar ya es raro, o sea, te llama la atención, pero nada, es una gran banda, compadre, así que lo vamos a tener pronto en Puente Alto Rock and Roll. Chicos, los dejamos invitados para que continúen con el programa. Estamos hasta las 9 rockeando, metaleando, compadre, así que les vamos a hacer un corte, primer corte de la semana, compadre, primer corte de la semana, ya estoy prendido, primer corte del programa, compadre, sí. Con un tema, me vaya a sorprender, Manu. Sí, esto lo pidió Nano. Nano, ya que no está. Sunshine of Your Love, The Cream. Nada más, pedazo tema, compadre. Dale, lo vamos con Cream en Puente Alto Rock and Roll. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dulcet. Ese fue un pedazo tema de Cream, compadre. Oye, es un regalo para pa la ausente, po, compadre, ¿o no? Así sí, que, para el que no vino. Nah, no, viste que no te olvidamos, compadre, así que está siempre en nuestra mente, la verdad. No es, Puente Alto Rock and Roll no es nada, nada sin piernas, nada. Así que siempre este es un programa a tres, compadre, que estamos haciendo ya casi 2 meses, vamos a cumplir, hermano. 2 meses, man. ¿2 meses? Un poquito más, ¿no? 2 meses. Sí, 2 meses. 2 meses. Sí, vos, buen harto, igual. Sí, pues no sé. Lo único que sé es que es el 10º programa. 10º programa. Dale. Así que, oye, chicos, les quería contar a nuestros radioescuchas en Puente Alto Rock and Roll, compadre, que tenemos a una excelente banda invitada. Va a nombrar la Manu. Manu, ¿cómo se llama la banda que tenemos acá en el auditorio? Igneous Blood. Igneous Blood. Un aplauso para Igneous Blood, compadre. No. Gran banda, weón. Increíble, chicos. Agradecidos porque estén acá. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, chicos. Aquí somos Igneous Blood, de banda oriunda de la comuna de Puente Alto. Así es, poco conocida, ojo, hay un tema que hay que poco conocida, por lo mismo. Es que lo que pasa es que vivimos en el sector de Santa Rosa. Claro. Estamos un poquito dejados de la mano de. Pero Puente Altina, fin al cabo. Puente Altina. Dale, bacán. Heavy metal hasta las venas. Excelente. Y eso es lo que hacemos. Dale. Oye, la verdad, cuando los días escuché el tema. Espérate un poquito que. Apriétale el conector al micrófono. Oh, se me está despegando. ¿Ahí sí? No. ¿Todavía no? No. ¿Está ahí o no? Algo te escucho. Ahí sí, pues teatro rock and roll. Estábamos con un pequeño impasse. No lo sacamos, ahí sí. Un pequeño impasse. ¿Me escucháis? No. Dale. Ahora sí, ¿me escucháis? Por ahí sí. Me cambio el micrófono, compadre. Sí, esto es teatro rock and roll. Estamos con la banda dale, con Igloo Blood. Sí, son pequeños detalles sí. En vivo. Oye, disculpen a nuestra radio escucha, compadre. Mira, es que nos pasa, ¿eh? Está medio jugado el teléfono. ¿El teléfono? Ya caché. Manu, mira. Manu, escúchame. ¿Ahora sí me escucháis acá? No, de ahí lo vemos. Ahí ya, lo la mierda, mano. Ya, chicos. Oye, la pregunta que queríamos hacerle, en realidad, primero que todo, bienvenidos por estar Muchas acá. Muchas gracias. ¿Ya? Hay harta gente que nos está escuchando, entonces es importante que sepan de la banda. En primera instancia queríamos saber sus influencias. ¿Cuáles son las bandas que generaron o que motivaron a crear tu banda? Bueno, nuestras influencias, por así decirlo, la base más que nada es el heavy metal. Heavy metal. Iron Maiden, Judas Priest, Saxon. Dale. Como una base prácticamente como los ancestros de nosotros. Pero, claro. Pero la influencia más directa para nuestra banda son bandas como Rhapsody. Ah, pedazo de italiano, ¿no? Italiana, Blind Guardian, todo bueno. El heavy metal alemán y por supuesto Halloween. Sí, por supuesto. ¿Tienes la entrada a Halloween, digo, no? No alcancé. Ya, mira. Va. Después te dar un dato bueno. El sábado acá en Puente Alto, en el bar Moby Dick. El viernes. Con la cumbre Rock Puente Altina va a estar la banda tributo oficial de Halloween en Chile, compadre. Ah, ya. Yeah. Sí, y va, bueno, tenemos agendada previa. Ya que no alcanzaste a entrar, compadre, cordialmente invitado a la cumbre Rock Puente Altina, donde va a venir a Guardians. Así que, pero oye, igual tienen buena base, ¿eh? Buena base. Sí, compadre, pues esa es nuestra escuela de heavy metal. Dale, no, increíble, weón. Está bueno. Oye, ¿y cuándo se formó Igneous Blood? Igneous Blood. ¿Cuándo se formó Igneous Blood? Igneous Blood se forma allá por el año 2010. ¿Ya? 2010, aquí de la mano de mi amigo Marcos Osorio, guitarra. Marquito, vale. Y el señor Vladimir Astacron, que no está presente. Ya. Le tocó trabajar hoy día. Saludos para él, ¿no? Saludos para él. Seguramente está escuchando. Seguramente está ahí escuchando arriba de la máquina. Dale, saludos para él. El 2010 fue eso. 2010. Nos juntamos, los chicos siempre han tocado guitarra. Ya. Y estaban haciendo heavy metal ya. Y me invitaron a mí a cantar. Buenísimo. Hicimos las primeras composiciones. Vladi hizo la música. Yo hice las letras. Y Marco nos ayudó en la parte técnica. Uh-huh. Y ahí empezaron a salir los temas. Luego, 2010, ya en 7 años ya. 2010, tocaron. Éramos cabritos. Sí, bueno, igual han recorrido harto, igual han hecho tocata, por lo he visto, Oxido, en varios lados. Hemos tocado en varios lados. Empezamos tocando, nada que ver siendo de Puente Alto, empezamos tocando en Recoleta. Sí, hay varias bandas. No, pasa. Totalmente. Pasa, de hecho, hay varias bandas. El otro día hablábamos en un programa que hay varias bandas que son poco conocidas acá en Puente Alto. Uh-huh. ¿Cachai? Porque acá están, insisto, hay un grupo de bandas que son como las más íconos de Puente Alto. Pero hay otras bandas que se han escuchado, que han partido y han empezado a tocar más afuera que en Puente Alto. Entonces, cuando dicen, oye, somos banda de Puente Altina, la verdad, oye, pero si no los conocen. Y no es tan así, pues. O sea, yo tengo amigos que parten acá, unos chicos que tocan folclore y tocan en el Casa del Aire, en Bellavista, hace 7, 8 años. Y tú los preguntáis por ellos, por ejemplo, y no, nadie los conoce. Lo mismo pasa con ustedes. Por ejemplo, nosotros hemos sonado harto en La Pintana. La Pintana, nos conocen. También en El Bosque, La Caverna, Negro Cantina, que ya no está. Sí, bo. Varias tocatas en esos lugares. Dale. No, bueno. Porque, ¿cachai? Bueno, ahora el público puentaltino lo está conociendo, bo, ¿cachai? Esto es una instancia para eso. Estamos en nuestra comuna. Sí, obvio, están de local, po. Jugando de local. Y le agradezco que nos visiten, compadre, y el apoyo de Puente Alto Rock and Roll, del bar Moby Dick, y productora Moby Dick, está para ustedes, compadre. También tocamos ahí en el bar. ¿Sí? La otra vez. Pero en pecado. Ustedes hicieron el sí, me acuerdo. Ataque al sur del mundo. Sí, po, con los excomunión, ¿no? Ahí tocamos. Ahí vino la banda de Lugo, ¿no? El Hugo Sánchez. ¿Cómo se llama ese loco que tiene una sala de sonido, el SoundCloud? Ah, sí, el loco que toca en Alien. El mismo. De hecho, él está preparando una tocata. Una tocata. Ojalá lo invite a usted, man. Si no lo hacemos entre nosotros, pues. Ya, po. Dale. Dale. La idea es que haya buena onda en las bandas, por supuesto, del género. Mira, todo lo que sea heavy metal, para mí. En la panacea, compadre. Me gusta mucho el heavy metal. De hecho, es mi tendencia de rock preferida. Así que, Manu, ¿tenemos algo los chicos, no? Sí, si hay material. Pues. Entonces, tirémosle algo, pues, compadre, ¿no? Ya, pues, mira. ¿Qué tema vamos a tirar, compadre? Este es del disco Sangre y Fuego. ¿Ya? Se llama. ¿De qué año es el disco, Dieguito? 2015 lo tiramos. 2015, dale. ¿Y cómo se llama el tema? Demonios Olvidados. ¿De la banda? Igneous Blood. Dale, en Puente Alto, rock and roll. Yeah. We'll be right back. Claro. Ahora sí me escucháis, ¿o no? ¿Ah? Igneous Blood. Igneous Blood. Igneous sí. Blood. Igneous Blood. Blood. Oh, el tonto tártaro, compadre. Ando terrible trabalengo hoy día, weón. No sé qué me pasa, perro. Tatarita al máximo, weón. Sí, ni que me hubiera drogado, weón. Modo metralleta, idea. Claro, weón. Tatarita, pero pesado. ¿Ah? Y eso que no comí chicle, nada. Cabro, weón, pedazo ando, lo estaba escuchando así de roído. Y mientras hablábamos con los chicos acá, weón, y la verdad están sonando bien, bien. Buena guitarra, weón, me gustó. Bien, bien, todo bien. Así que, oye, seguimos con la entrevista, Manu. ¿Qué te pareció la banda, entre paréntesis? Filete, me gusta, ¿no?, lo que hacen, sí. Es bien atractiva para uno que le gusta el power metal, igual. Estos cabros no son punk. No, ¿ah? No son punk. ¿Se nota? Se nota. No, nada con. Nada contra el punk, tenemos harto amiguitos punk, ¿cachai? Cada uno tiene su estilo, pero eso es lo que yo, puta, siempre profeso, weón, el tema de la complejidad de la para hacer heavy metal, weón, ¿cachai? Y sobre todo death metal también, thrash metal, es complejo hacerlo, ¿cachai? A nivel musical, a nivel de virtuosismo, etc. Queremos seguir con la entrevista, vamos a continuar. Mira, en este momento, chicos, hace un tiempo se está generando un boom de bandas emergentes puentealtinas y un boom de locales de puentealtinos que están dando la posibilidad a bandas para tocar. ¿Qué opinan de eso? ¿Se sienten incluidos? ¿Se sienten un poco aparte? Por el momento igual no nos sentimos tan incluidos porque recién estamos... ¿Sí? ¿Aquí? Ahí. Ya. Bueno, como te decía, por el momento recién estamos partiendo a tocar acá más o menos en Puente Alto. Igual ya. Hemos tocado más por otros lados, más, como decía Diego, en Recoleta, ya. En el Baróxido también. Pero estamos comenzando a tocar acá recién, que es como se supone que deberíamos haber tocado acá antes, sí, como hablábamos hace un rato. Pero no, me parece súper bien que se abran estos espacios, el espacio del bar, el Movidic también. Dale. En el bar 38 también hemos visto que se hacen hartas tocatas. Está haciendo hartas cosas. Sí. Entonces igual se está moviendo harto el tema del metal, el sí. Heavy metal, black metal en general. Mira, el rock en Puente Alto está pasando por un momento súper bueno a nivel de bandas, ¿cachai? Harta, están los espacios, o sea, que, bueno, en mi bar y todo, pero además está Luz y Sombra, está Pleno Puente, ¿cachai? Varios bares. Luz y Sombra también, claro. Está el 38, ¿cachai? Entonces la idea es ir generando circuitos, ¿cachai? Como les contaba la otra vez en un programa, era que yo tengo la experiencia de haber trabajado en Recoleta, ¿cachai? Y en Independencia, y allá sí las bandas van generando, ¿cachai? Entre ellos mismos, claro. ¿Te fijáis? Entonces eso nos está dando mucho en Puente Alto. Ahora con la capacidad de tener más locales, con la gestión de las bandas, de ir haciendo sus propias tocatas, se ha ido generando un espacio mayor para las bandas. Es que igual es un tema porque de repente se ve que las bandas tratan de competir mucho. Sí, claro. Y al final el tema no suma mucho que compitan, no. Viendo cuál es mejor, cuál, no sé, se equivoca en esto, sino que como somos pocos, yo creo que la idea es ayudarse. Sí. En realidad. Ahora es complicado eso, el tema de los egos, compadre. Los egos muy, muy alto la gente. ¿Cachai? Yo el otro día hacíamos, lo dije en una tocata y me salió Roger Copuchento. Lo dije, ¿qué? ¿Cachai? Le dije, tuve una tocata de unos chicos que eran, en Moby Dick, unos chicos que eran hip hop. ¿Cachai? Y la verdad, por primera vez, de hace mucho tiempo, veo una tocata donde la gente que partió terminó. ¿Cachai? Y yo le hice el comentario, si es que admiro tu lado, o sea, admiro a la gente que hace eso. Porque a nivel de tocatas, de rock, de metal, no pasa mucho eso. Generalmente toca una banda y la banda tuya, y la escucháis y de ahí camináis. Po. La visión. Y no hay apoyo, ¿cachai? Eso es lo que hay que cambiar un poco también el concepto de las bandas y el apoyo, ¿cachai? Apoyarse entre ustedes también, ¿cachai? Entre las bandas, están los productores, están los locales, buscar los espacios, pero también apoyo entre ustedes, ¿cachai? Entre las bandas. Compañerismo. Que, exacto. Ir apoyándose, ir generando tocata. Anteriormente yo siempre he dicho que yo creo que el tema de la producción no tiene por qué quedar siempre en la mano de productores. Y siendo yo un productor, ¿cachai? Yo digo que el tema de las bandas, de las tocatas, pueden ser generarse entre 3 o 4 bandas y buscar un espacio y generar la tocata independientemente de ustedes, ¿cachai? En base a eso, Diego. Marcos. Mira. A mí me gustó mucho la banda, me encantó. ¿Cómo los puedo ubicar? ¿Redes sociales tienen? ¿WhatsApp? ¿Facebook? ¿Algo? ¿Tienen algo, no? Tenemos el medio como principal de difusión que tenemos es Facebook. Dale. Por la fanpage, Igneous Blood Heavy Metal. Igneous Blood fanpage. Dale. Ahí está. ¿Algún WhatsApp, algo para tirarlo por ahí si los quieren contratar por ahí algún WhatsApp, bar? Sí, algún... por supuesto. Podemos dar los números de teléfono. Excelente. Ahí para que lo anoten. +569 5710 5564. Increíble. Ahí van a estar hablando con Marcos. Y Diego. El otro medio que usamos generalmente es YouTube. Dale. Es www.youtube.ignusblood. Ah, pero están en YouTube también. Está nuestro canal de YouTube. Ahí tiene un canal de YouTube. Tenemos, excelente. Los videos oficiales y todo el material audiovisual. Ya. lo tenemos y también hecho por nosotros. Uy, buena, buen, bacán. Un aplauso a ustedes mismos, compadre. Esa es la forma de trabajar, la verdad. En serio, esa es la forma. Nosotros siempre, en varios programas anteriores, hemos criticado un poco el tema de las bandas que no se mueven, loco. Y la verdad, para que la cosa funcione, tiene que haber un proceso y tienen que moverse. En todo sentido, no solo buscar tocata, sino también mover el tema de redes sociales, ¿cachai? De subir su música, de que se escuchen y todo. Claro, bueno, nosotros tenemos disponible la música igual en SoundCloud. Dale. Y por esa plataforma está, igual. Está en esa plataforma. Claro, y ahí la gente la puede descargar de manera gratuita, no hay problema. También tenemos los temas en Spotify, en iTunes. También, también, cabrón. Sí, claro. Ya nos pueden escuchar de manera oficial. Vale, genial. Oye, Manu, excelente, Marco. ¿Qué acontece? Vamos con, mira, esto va a ser raro, perrito. Raro, pero interesante. Interesante. Vamos a ir con un tema, compadre, de la verdad, el tema Unplugged suena raro, como en vivo la weón. Unplugged es como muy yankee la weón, ¿o no? No, de hecho está registrado, así que. Ah, ¿no puedo ocuparlo? No, no se puede ocupar. ¿Ah, van a partear? Sí. Claro, el tema desenchufado, compadre. De... Gracias a MTV. Estamos mal. Nos manda MTV ahora, weón. Oye, vamos a escuchar un tema desenchufado o en vivo de. ¿Cómo se llama? Igneous Blood. Igneous. Oye, voy a estar todo el programa tratando de decirlo, no voy a poder, weón. Tengo un problema, claro. Así que chicos, dale, Manu, ¿cómo se llama la banda? Igneous Blood. En Puente Alto Rock and Roll. Bienvenidos, chicos. Lo dejamos a ustedes. Recorre el mundo que ya se ensangre en la hora final. La gran venganza caerá. Pagarán con la vida y suerte que un día los tocó, ya los dejó. Su fe inventada los traicionó. La gran mentira se reveló. Nadie ha triunfado. La gloria se une a la destrucción. Todo arde en llamas por la batalla. La muerte les saludará. Todos se amulan, piden clemencia. No queda nada por qué luchar. No hay nada más por qué luchar. En lo alto desde el comienzo, un cruel destino ya fue escrito. Los dioses miran sin piedad a sus creaciones con burla y odio. Solo ellas son su deshonra. Para jugar, su vanidad lo secó. El miedo a que un día todos sus hijos les digan no. Todo arde en llamas por la batalla. La muerte les saludará. Todos se amulan, piden clemencia. No queda nada por qué luchar. Se basaron, compadre, increíble, ¿eh? Bien mano ahí, bien. ¿Viste? Tú le has hecho harto rogando a estos cabros, weón. Sí. Te dije que iba a ser. Sí, iba a ser bueno. Sí, ¿viste? Cabrón. Lo acabamos de sacar hace 5 minutos. No. Ah, claro. Oye, esto es lo que hacemos, ¿cachai? Improvisado. Ah, te imaginas. ¿Cómo escucho, Manu? Alo, alo, un, si te dos. Escucháis bien, hombre. ¿Me escucho bien? Es sí. Que soy de cola atrás, weón. Me gusta escucharme bien. No, sí, sé. Cabrón, weón. Bacán, bienvenido, weón. Y nada, gracias por aceptar la invitación. Chicos, próximo show, material, por favor. Algo que tengan que hacer. Mira, lo primero que queremos hacer es la presentación oficial de nuestro nuevo baterista. ¿Ya? Queremos darle la bienvenida, por supuesto, a... ¿Cómo se llama? Cristian Rojas. Cristian Rojas. Mira, un aplauso para Cristian, ¿no? Un aplauso, por favor. Bienvenido a la banda, pues, Cristian. Bacán. Ahora Cristian nos va a dejar unas palabras. Ah, ¿va a hablar? Bien, bien, bien. Hola, primero que nada, estoy muy contento de estar aquí con la banda. Me conozco hace tiempo con Marco. Y todo esto fue como una, por una parte, de ayudarlo ahí a buscar baterista y no resultó, y él me ofreció estar aquí con ellos. Dale. Y me gustó la idea, es que él me expuso, ¿sí?, todo lo que yo, porque me gusta el heavy, amiga. Sí, igual, heavy, heavy. Y como me gusta lo que hacen, me motivé y dije, ya, yo voy a participar. Pues, y los chiquillos quedaron contentos porque fui con la motivación y saqué dos temas al tiro. Excelente. Y eso le gustó a ellos. Excelente. Porque se nota que hay algo de por medio. Excelente. Y estoy muy contento. ¿Cuánto lleva en la banda? ¿Cuánto lleva ahí? Lleva exactamente una semana. Ahí hay poquito. Una semanita nomás, pero... Ahí sacaste dos temas, igual bien. Motivado, sí, bien. Motivado full, porque lo que me apasiona a mí harto, la música y baterista, es lo que me encanta hacer. Entonces, dale. Yo quiero apoyar a los chiquillos en todo lo que se pueda y... salir adelante juntos. Vale, ¿no? Yo creo que les va a ir muy bien. Tienen inaugurado, sí, un muy buen futuro, compadre. Eso es la verdad, yo lo he escuchado poco, pero bueno, fue la sorpresa que me llevé. Así que, Nabo, material, Diego, ¿algo más? Material de nosotros disponible en Spotify. ¿Ya? El Sangre y Fuego, que lo sacamos en 2015. Excelente, me traigo un regalo, ¿no? Sí, te traigo un regalo aquí. Oye, un aplauso para Diego, me trajo un regalo. Manu, los dos son para mí. Uno. Olvídate. No, uno es para Manu. Vale. No, sí, gracias. Créeme que la... son las últimas copias físicas de este, ¿en serio?, de este disco, así que... Excelente, muchas gracias. Te está llevando un pedazo de historia. Dale, no, para acá no se ve filete, compadre. Para los que no lo tengan, y lo pueden encontrar en Spotify. Dale. Ignus Blood, Sangre y Fuego, disponible. Diego, ¿y próximo show? ¿Está en algún carpeta por ahí o no? Depende absolutamente de Chris, que saque más temas. fecha, sí tenemos agenda, fue julio y agosto por ahí. Dale. ¿Tenemos... confirmado nada? ¿Algún lugar? No, no todavía. No. Dale. No nos queremos involucrar. Cuando tengan algo, mándenos el flyer y lo publicitamos acá en Puente de Rock and Roll. Lo que pasa es que por ahora estamos más enfocados en que vamos a hacer la grabación del disco. Entonces, dale. Vamos a enfocar todo, nos vamos a meter de cabeza en eso y después vamos a tratar de publicitar la banda con tocata, show. Excelente. Dale. Pero por ahora el tema de la grabación del disco. Dale, Diego, quería agradecer, puta, Marcos y Cristian. Un aplauso, compadre, para ustedes. Bueno, gracias por venir a Puente Alto Rock and Roll. Así que, nada, espero les haya gustado el programa, compadre. La verdad, tratamos de hacerlo bien. No tengo la pauta, mano, me perdí un poco. ¿Con qué seguimos, mano? Tírate un temita, vos, perro. Ya, te vas a tirar un tema. No, tira, ¿sabes cuál puedes tirarte? El que te pidió el invitado que viene. Ah, el invitado que vamos a sorprender a Puente Alto, compadre, con el nuevo auspiciador de Puente Alto Rock and Roll. Ah, un auspiciador que le gusta las motos, compadre. Con ese tema podemos tirarnos, no de cortina, tirémoslo entero, compadre. ¿Ya? ¿Te parece? Dámonos, vamos con Moto Rock de La Renga, entonces. Pedazo tema, dale. Descontroladas. Iban Eso fue La Renga en Puente Alto Rock and Roll, compadre. Ese fue un tema especialmente dedicado, compadre, a nuestro próximo invitado, nuevo auspiciador de Puente Alto Rock and Roll, compadre. Primero que todo, amigos, seguimos con los auspicios en... Tú sabes que, Manu, gracias a estos señores, a estos colaboradores... Podemos ir a tomar tranquilamente. No, pues Manu. Manu, esa es la versión no oficial, perro. Estoy hablando de la de Real. Ah, ya podemos sustentar el programa. Esa es. Ah, por favor, se te escapó la cadena, weón. Se te soltó la cadena, weón. No, pues Manu. Ah, oye, queríamos, primero que todo, antes de llegar a entrar a los auspiciadores... indicar cuál es la persona ganadora de la polera, compadre, ya... Oye, ¿sí vos la polera? Sí, la polera de Cuervo Rock, compadre. Sí. Ah, la ganadora, compadre, es... Mira, esto es Andrea del Luz y Sombra, compadre. Una fiel auditora nuestra, compadre. Bueno. Ah, se la vamos a dar a ella, compadre, como lo escucha todos los programas. Un saludo para ti, Andreita, desde Puente Alto Rock and Roll. Mira, si te queda talla L, así que tienes la disposición de ir a cambiarla, si te queda grande, chica, no sé. Y voy a elegir una polera de dama. Así que un aplauso para ti, Andrea. Felicitaciones, gracias por escucharnos en cada programa. Dale, y ahora vamos con los oficios. Primero que todo, Bar 38, ¿no, Manu? ¿Bar 38? Bar 38, compadre. Acá en Treparo 38 y medio, en este momento. Coche y Toro 685. Sí. Chorriana, compadre, empanaditas. El buen vino, otro día estuve hablando con saludos a Memo, compadre. Gran amigo, compadre, estuve hablando con él. Le prometí que le íbamos a mandar saludos. Está el Eliseo ahí, compadre. Las cervecitas heladas. Tienen cervezas artesanales. Las Dolan, compadre. Sí. Ah, el filete hoy día es jueves de karaoke, encima. ¿Jueves de karaoke? Se te hizo agua la garganta, Manu. No, se te hizo agua la garganta, perro. Yo no tomo. Te vi la cara, Manu, y se te hizo agua la garganta. Oye. Ah, una michelada, compadre. Oh, una michelada hecha por Eliseo. Directamente de las manos del Eliseo. De las manos del Eliseo. Ah. O sea, ese bar 38, compadre, uno de nuestros auspiciadores, compadre. La verdad, gran bar en Puente Alto, Bar 38. Son 10 años de tradición. 10 años. Bar 38, Conchaitoro 685, Metro Las Mercedes. Sí, Las Mercedes. Al llegar al paralelo 38, compadre. Hoy día jueves de Karaoke Night. Todos invitados a Bar 38. Nos vamos con otro auspiciador, pues, Manu. ¿Con cuál de todos? Rackline. Todavía no sé por qué mandamos ese aviso, compadre. La verdad, no está yendo muy bien con Rackline, parece. No, sí, estamos tapados en llamado. Rackline tiene evento agendado, compadre, de aquí al 2024. Y no existe. Así que si quieres agendar algo con Rackline, amplificación y backline, por favor, llame pronto al teléfono, Manu. Al 959-345-788. Hoy día no lo dijiste sexy. No, hoy día lo dije normal, ¿viste? Que ando medio resfriado. La otra vez te mandaste, ¿te acordás o no? Cuando te dije que tenías voz para uno de estos locutores como de anoche, dijo 685. Bueno, hoy día lo dijiste normal, pues, güey. Sí, que ando medio resfriado, entonces hay como que me pica la garganta. Te pica la garganta. No, sí. Te hace que se pica la garganta porque tenés sed, güey. No vayan a creer eso, o sea, por favor. Dale. Oye. ¿Ya? Y bueno, eso es Rackline. Rackline, ¿qué tiene? ¿Amplificación? Amplificadores de guitarra, tiene de bajo, tiene batería, tiene cajas acústicas también, para todo tipo de eventos. O sea, mayoritariamente enfocado al rock. Excelente, vos, Manu. Pero igual podemos hacer unas excepciones por ahí. Excelente. Oye, también tenemos, seguimos con otro nuevo auspiciador, compadre. Mira, ¿nuevo? Tenemos dos nuevos auspiciadores. Así nos está yendo re bien. Se nos fue uno, ahora tenemos dos más. ¿Ah? Parece que estamos funcionando, compadre. Tenemos a Motorrock 73. ¿Ah? Dirección Abate Molina 0133, esquina Las Lilas, compadre. Mantenciones y reparaciones de todas las marcas en motocicletas. Diagnóstico gratis, compadre. Mira qué bueno, ¿eh? Modificaciones mecánicas en general. Al WhatsApp, más 569-794-7638. La fanpage Motorrock 73, de nuestro amigo Milton Vargas. Milton Vargas, que un ratito más lo tenemos acá en nuestro auditorio. Sí, creo que viene subiendo. Viene con la moto. ¿Quería subir la moto al ascensor, perro? Si el guardia lo tiene parado abajo. ¿En serio? Está viendo los documentos. Está viendo los documentos de la moto porque creen que se la robó. El guardia, ¿cachai? El guardia de la radio, man. Y nosotros le dijimos a Milton, no traigáis la moto, perro, pero ahí lo tiene el guardia amarrado, weón. Vamos a tener que ir a hablar que es nuestro auspiciador, pues, perro, ¿o no? Sí. Ya, volvemos a repetir, Motorrock, Abate Molina 0133, esquina Las Lilas. mantenciones, diagnósticos gratis, modificaciones de motocicletas en general, pintura, mecánica en general, reparaciones, todas las marcas, Motorrock 73 en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Manu, y nos vamos con nuestro cuarto auspiciador, pues, perro. Ah, uno nuevo también. Otro nuevo. Este tiene relación a la que te gusta a ti. Abril Cogollos 1000. Tira, ¿qué tema le voy a tirar de fondo? Vamos, que creo que... A ver. Icónico. Dale, deja escucharlo, a ver. Sácate uno, Manu. Chicos, en Puente Alto Rock and Roll, la tienda Open Mind Grow Shop de nuestro amigo Cristian Palma Valenzuela, compadre. Esto está ubicado en Avenida Concha y Toro 013, local 2, esquina Eiseguirre. Es vecino nuestro, ¿eh? De Mar Movedic. Sí, por eso el olor que llega a Movedic, weón, ¿eh? Ahora estoy, me hace sentido. Me hace sentido. Nuestro amigo Cristian Palma ahí en las nubes, ¿eh? Con Open Mind, semillas de colección, abonos, sustratos por mayor, bioestimulantes. Oye, me gustó esa, ¿eh? Bioestimulantes. Buena. Kit de iluminación, maceteros, armarios, indoor, parafernalia, accesorios, productos medicinales. Open Mind Grab Shop. Compadre, esto está ubicado, vuelvo a repetir, en la Avenida Concha y Toro, local 013, local 2. Esquina Eiseguirre, Puente Alto. Al costadito de Bar Moby Dick. Gracias, Cristian Palma Valenzuela, por el apoyo. WhatsApp de Cristian y de la tienda Open Mind. Más 569-6523-4582. Así que si quieren algo de semilla de colección, compadre, vayan a Open Mind. Open Mind, mente abierta, ¿no? ¿Ando por ahí? Sí. O con uno bueno, la mente te queda más que abierta, ¿o no? Claro. ¿Vos sabés de esa bomba, no? No, yo no sé nada. Para usos medicinales, me dijiste la otra vez. Mentira, güey, era el medio caño. ¿Te acordáis o no? Ya, chicos, ahí terminamos con nuestra tanda de auspiciadores, compadre. Y nos vamos con nuestro próximo invitado, compadre. Ah, perdón, antes de eso vamos a dar las tocatas, Manu. Ay, ¿verdad? Las tocatas el fin de semana, sí. Vamos, compadre, con eso se viene las tocatas. Por ejemplo, Manu, déjame sorprenderte yo ahora a ti, Gardita Cachipurri. Amigo mío. Amigo, ¿qué me voy a sorprender? Mira, tocata en Bar 38, compadre. Se llama la... El evento tiene un nombre, que el José Doro González le puso un nombre, La Fogata del Diablo. Buen nombre le puso. Doro, tengo que felicitarte por el nombre, perro. No sé si fue ingenio tuyo, pero me gustó el nombre. Me gustan los nombres como llamativos. Ahí tenemos, compadre. Vamos a tener a Masacre, perro. Masacre. Maseazo, banda ícono, más de 20 años de metal, thrash metal en Chile, compadre. Va a estar Círculo Sagrado, la banda de José, ¿cachai? Del Parrita. Sí. ¿Cachai? ¿Y qué más? Ah, Insomnia. Insomnia abriendo los fuegos. Sí, yo. Y Cruel también va a estar. Cruel, pedazo banda también de los cabros del 27 y medio de Vicuña, compadre. Yo, Insomnia, le quiero mandar saludos a todos, menos a uno. Él sabe quién es, está conmigo, negro. Cuando nos veamos, no quiero dar nombre ni nada, pero Juan Andrés Vicuña. Así se llama, ¿no? Sí, creo que sea Juan Héctor. Juan Héctor Vicuña, cuando nos veamos vamos a hablar, hermano. Saludos para ti desde Puente Alto Rock and Roll. ¿Ah? Te quiero con papas fritas, más high. ¿Cómo se llama este? Juan. ¿Ah? Nada, compadre, saludos para ti, compadre. Te queremos mucho en Bar Modic, te está esperando, compadre. Las cervezas heladitas para ti, como siempre, compadre. Ya, seguimos, compadre, en... Saltámoslo a la tocata. Mira que estoy difuso, hermano. Oye, para el chas. El viernes, po. El viernes. Adivina qué es, po. Oye, sí. Se viene la tercera versión de La Cumbre del Rock Puentealtino, Manu. Ah, vamos a dejar durante un tiempo hacer ese evento, compadre. Esta es la última, durante creo que del año. Sí, está bueno ya que. Está bueno. Que ganes plata. Está bueno que me haga millonario. Pero claro. Ya me lo compré. Sí, tengo yate, limusina y helicóptero. Arriba de Moby Dick mandé a hacer un aeropuerto, un helipuerto, guayo. En serio, mandé a hacer un helipuerto para mi helicóptero personal. El yate lo tengo en Pirque. En Pirque, una laguna, una fea. En el río Clarillo. Ahí está. ¿Ah? Oye, nos faltó alguien, pues, mano. ¿Viste si yo no ando tan difuso? Nos faltó alguien del oficio, alguien súper importante, mano. Oh, se van a sentir contigo. Se va a enojar mi compadre Rodrigo, compadre. Vamos, vemos atrás nuevamente. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Oh, me fui en la volada, sorry, no te nombré, hermano. No te nombré, Rodrigo, tú que siempre has estado con nosotros. Que caíste de los cielos para apoyar a Puente Alto Rock and Roll, hermano. Con la tienda Cuervo Rock. Tiendas de poleras, ¿ah? Figuritas de colección. Chapitas. Chapitas, tazones, polerones. Poleras. ¿Ah? Los regaló una. Colale, su tienda. No. Ese fue el que. Rodrigo, ¿verdad que el Manu fue a buscar un sutién a tu tienda, no? Un sutién que decía en el puro hilo decía Black Sabbath. Ya. Ya. No, estoy mintiendo, Manu. Andáis con él ahora, de aquí si te vemos. No, mentira. Ya, compadre, seamos serios. Cuervo Rock, compadre. Mía, Concha y Toro, 1315, local 45, 46, 47. Estacionamiento Home Center Land Mercedes, compadre. WhatsApp más 569-6366-0619, compadre. Correo electrónico cuervorock81@gmail.com. Facebook, pueden buscarlo como Cuervo Rock, la tienda de las poleras en Puente Alto, compadre. Poleras metaleras, rockeras, compadre, para todos los póster, para todos los cabros chicos que quieren comprarse una buena polera. Para las damas, ojo, hay una colección de poleras metaleras y rockeras para mujeres stretch. ¿Ah? Así que él fue el que nos regaló la polera 17 la semana pasada, la cual se ganó la Andreita del Lucer. Y se te olvidó saludarlo. Y se me olvidó saludarlo. Estaba bien a saludar. Hasta ahí llegaba el auspicio, bolero. No, compadre, yo sé que mi compadre nos apoya, compadre. Así que saludo para ti, Rodrigo, como siempre, apoyando al rock y al metal Puente Altino y sobre todo apoyando este programa. Puente Alto Rock and Roll es hermano casi fundador con Cuervo Rock. Dale, ahora seguimos con la tocata. Ahora sí volvemos a lo nuestro. Ahora volvemos a lo nuestro. Se vienen las tocatas del fin de semana, compadre. Y tenemos, ya nombramos una, la del 38. Y vamos a nombrar la otra, compadre, el día sábado. Primero que todo te voy a nombrar antes el viernes, ¿cachai? Ya. Te agujas. Grifo Fest presenta a Huemul, Condena, Midem, Mala Resaca. Mala Resaca. Me ha salido con 20 flyers Mala Resaca ya. Saludos a los cabros, ¿ah? Live Now, Estación Común. Ah, no, Estación Común se bajó, parece, sí. ¿No? Ya, Estación Común no va, compadre. Aquí chileno, ahí tenía una pedazo de banda, compadre. Bueno, todas son pedazo de banda. Esto es el sábado 3 de junio. Este sábado, compadre, a partir de las 22 horas en Avenida Concha y Toro 019, esquina Izaguirre, Puente Alto. La entrada vale 2.000 pesos y van a dar dos entradas por 3.000. Ah, en el bar de la Verdición le pusieron. Sí, Navidad. En el bar antro de Puente Alto, la Verdición. Eso es en bar Moby Dick, compadre, este sábado. Y sí. El viernes, ¿por qué quise adelantarme, don Manu? Porque el viernes tenemos la tercera versión, compadre, ya de un clásico, ¿ah? De una leyenda. ¡Ale, vos! La cumbre del rock Puente Altino, compadre. La versión 3. Tenemos a Sangre Seca, Acorde Disonante, gran banda, compadre. Sí. Insomnia, Equation of Darkness. Oye, tu inglés es increíble. Bueno, Equation of the Darkness. Y Mala Resaca de nuevo. Que son tan buenos que los invitamos a todas. Ah, sí. Mala Resaca. Y terminamos, compadre, con dos tributitos, compadre. Tributo a Metallica, Hellraiser, venido directamente desde La Pintana. Sí. Bueno, son increíbles. Y para cerrar la noche, Power. Esta vez la cumbre dura un solo día, no como las dos versiones anteriores. Vamos con tributo a Halloween, Guardians. Tributo oficial de Halloween en Chile. Esto es el viernes, este viernes, mañana, compadre. 2 de junio, a partir de apertura puertas 21 horas. Entrada 2 luquitas. Pues ver 7 bandas en bar y centro de eventos Moby Dick, Avenida Concha y Toro 019, esquina Izaguirre. Produce Moby Dick Producciones, Rackline y Puente Alto Rock and Roll. Y Puente Alto, el programa que todos escuchan, Puente Alto Rock and Roll. Van a decir que después esto es monopolio. No, el holding de Moby Dick, así se llama. Ya, compadre, ahí terminamos con las tocatitas para este fin de semana y nos estamos viendo. Nos quedan aproximadamente 7 minutos para entrevistar a nuestro amigo. Primero que todo, Milton Vargas, bienvenido al auditorio Puente Alto Rock and Roll. Para mí es un honor, para nosotros, para Manu, para mí, para Nano, tenerte aquí. En poco tiempo nos hemos hecho grandes amigos, así que nada, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Un saludo a Milton, perro. Milton Vargas, de Motor Rock. Gracias, chiquillo. Estoy muy contento, muchísimas gracias. Mi nombre es Milton Vargas, como bien lo dijiste tú. Vengo con todo el power. Bro. Vale, bacán. Todo el power, ¿ah? Para darle con el taller, darle el apoyo. Conociendo la radio ya hace un buen tiempo, conociéndote a ti. un muy buen amigo, Manu también. Gracias, gracias. Los controles ahí, increíble, ¿eh? Me tiene pero muerto la risa todo el programa. De verdad, ¿no? Es que Manu nos da. Nos la, Manu... la hora se pasa volando aquí, compadre. Manu, sí. Manu es la esencia sí, de tu sí. programa, compadre. Es el alma. ¿Qué es que falta el nano todavía? No, falta el nano. Yo la chica. No, ahí tenemos la patada. Oye, buenísimo. Esto, te quería preguntar, ¿cómo partió tu taller? ¿De dónde? ¿Cuál fue la idea? ¿Siempre te han gustado las motos? Mira, claro, siempre me han gustado las motos desde que tengo partido con las motos, andando en moto como simple motorista, como siempre lo he sido, al lado de cualquier moto, independiente de la cilindrada. 22 años aproximadamente, 23 años, tengo 35. Y siempre fui de moto, andaba siempre en mi moto, para allá. ¿La parte para mecánica cuándo nació, perro? Ya, la parte mecánica partió con los amigos en moto, con los días fin de semana. Empezaba a ayudarle yo a arreglar las motos, qué sé yo, y el pequeño problema que tenía era con mi señora, el día domingo cuando tenía que estar con la familia. Llegalo ahí. Aló, aló, aló. Milton, arreglame la moto, decían, traíme una cervecita. Tiene una carnecita. Una carnecita, qué sé yo. Entonces mi señora, las venas por todos lados marcadas, por hermano. Vale, para todos lados. Claro. Entonces, pasó esto varios fines de semana seguidos. Un día mi señora. Dale. Se me anduvo enojando un poco y me dice, oye, me dice, pero cómo, ya estoy aburrido, siempre me dice, vienen tus amigos acá, está ahí el día domingo de nosotros, familiar, y tú estás ahí con las tuercas todo el día domingo, ahí la moto. Pero eso es parte de la pasión por las motos. Claro, claro. O sea, entonces no... me dice, detalla, enojada, me dice, ¿por qué no estudiáis esa cuestión y trabajáis y ganáis plata? ¿Cachai? Y ahí yo, te la tiró. Ahí me prendió la polleta, ¿cachai? Me dijo, en medio enojada y todo, y dije, chapo, démosle, boludo. Obviamente. Vamos, démosle. Y bueno, más que nada, ella es un gran pilar para mí. O sea, un aplauso para la que ideó Motorrock 73. Sí, ahora, sí. Yo te pregunté por la relación, ¿por qué Motorrock 73? Motorrock 73. Sí, ¿por Va de la mano con el rock. Siempre pensé un nombre que fuera de la mano con las motos, con el rock. Simple, claro. motos. Y tú soy un fanático de la renga, lo poco que nos conocemos. Y claro, el 73 va por la renga. El 73 no se conoce mucho acá en Chile. Como bueno, los grandes seguidores de rengueros que hay mucha gente renguera aquí en sí, Santiago, claro. En Chile en general. 73 conocido en Argentina por un gran juego de azar que hay allá. ¿Ya? Que cada número tiene un significado. El 73 es el rengo, el cojo, el cojo. Llamar. La renga es esto, la renga es una banda que queda siempre renga de un integrante del batero, del guitarrista, qué sé yo. Excelente. Y de ahí quedaron por la renga. Motorrock 73. Y claro, y justamente cuando yo le puse Motorrock al taller, a los 6 meses después sale el disco, el último disco que pasó, Vestigio de la Renga, que es donde venía un tema precisamente que está de cortina ahora. Sí, porque está Motorrock. Motorrock. Exactamente. Dale, hoy increíble. Y los dejo todos invitados para el taller, o sea, va a haber un espacio ahí en el taller donde podía escuchar un rato rock. Hay un espacio para los clientes, para que excelente. Se sienten ahí, escuchen música. Tengo hasta una consola de Super Nintendo. Mira, Antonio, para entretener a los clientes. Para que se entretengan ahí mientras yo le arreglo su moto. Oye, su nave. Tengo pendiente la visita, pero estamos mil cosas, pero vamos a ir. Sí, pero yo no quiero ir sin el Manu y sin el Nano. Me parece bien. Porque sí, tengo hasta un tocadisco ahí con. Mira, afilete, pues, compadre. Sí, vamos a ir. Con vinilo, para escuchar su buenos rock. ¿Viste? Vamos a ir a tomar agua mineral. El rock, claro. Por tengo favor. Todas muy buenas. Ojalá tengáis soda. Tengo sí, agua soda roja. Ojalá. cerveza sin alcohol, porque Manu no toma alcohol. Ya los dejo invitados a todos los de la radio cordialmente, obviamente, y a todos los clientes que quieran ir a conocer el taller, los dejo todos invitados. Excelente. Es multimarca trabajo, se trabaja bien, se trabaja limpio, soy honesto. Cuando los clientes me dejan las motos, generalmente les voy mandándoles fotos de su misma moto por el WhatsApp. Por los avances. Obviamente. Dale. Y así en la página, en el fanpage, Motorrock73. Pueden ver los trabajos del taller actualizados diariamente. Voy subiendo fotos. Genial, bacán. De lo que se va haciendo con las motos, de todas las cilindradas, marcas. Se hace de todo lo que se puede. Va, bacán. Y con harto amor, obviamente, y pasión por la rueda. Bueno, nosotros te queremos agradecer, Milton, pues, obviamente, por la visita y además porque te haya, nos haya apoyado en el tema de la colaboración. Ahora, Milton, nos trajo unas entraditas, compadre. Oye, sí. Mira, dame tú una, ahí le damos. Dice Ciclo Batiendo Records en el Bar Óxido. Exactamente, de la productora Batiendo Records. Batiendo Records. Que están promocionando a Automotor. Es una banda sureña, compadre, que ¿ya? la está rompiendo en el sur, allá por. Automotor se llama. Automotor se llaman. Buena. Claro. Y están allá en Los Ángeles, en Jumbel, la están rompiendo estos chiquillos. Son buenos, ¿no? Son muy, muy buenos. Ojalá tengamos acá en Puente un día. Tienen harto rock y están. Oye, ¿sabes qué? Van a estar en Moby Dick. Dale, bacán. El miércoles 7 va a estar en Moby Dick rompiendo la llave. Ahí, el jueves. Todo invitado. Y el jueves 8 van a estar tocando en Óxido. A las 21 horas por 2.000 pesos, compadre. Por 2.000 pesos. Automotor, de directo desde... ¿Dónde vienen los cabros? De Jumbel. De Jumbel. Un aplauso de los cabros. De estamos regalando dos entradas. Compadre, vamos a los que hablen, nos hablen en la fans page, compadre. Van a ser para ir al Óxido a escuchar a esta gran banda, sí, de manera, sur chileno, compadre. Si quieren la entradita ahí, hablen a falta hasta la radio o de motor rock, el primero que llegue la regalamos. La regalamos, de todas maneras. Buen regalo, compadre. Así que, Milton, agradecerte la visita. Vamos a estar ahí contactando. Muchas gracias, Antonio. Este mambo, este programa no termina aquí, Manu. ¿Estáis claro? Oye, Manu, de aquí nos vamos soplado al bar. Y allá terminamos, hacemos el tercer tiempo, guacho. No vamos a hacer nada el tercer tiempo. Hay que empezar a montar para mañana. Oye, pero si puede hacer las dos cosas, Manu. No. ¿Ah? No. Sí, sí, una, pero buena. No, claro. No. Sí, una, sí, no, bueno. Varias. Pero no te pongáis fome, Manu. ¿Cómo le vais a decir a nuestro radio escucha que vamos a montar la escenografía para mañana? ¿Pero qué tiene? Ellos no van a eso, ellos van a divertirse. Pero nosotros, si van a, trabajamos. Pero por eso, pues, si van a llegar y van a ver ahí al moviendo las cosas. Ah, pero tomándose una chela, porque seco no vaya a estar. Eso ya estamos claros. Ya, cabrón, lo dejamos invitado a Bar Moby Dick. Esto fue el programa Puente Alto Rock and Roll. Ya nuestro décimo programa, compadre. Gracias, sí, por la asistencia. A ti, Anto, ¿le puedo dar un saludo antes? Sí, claro. Sí. Oye, hay varios auditores de la página que me están escuchando hoy día. Dale. Yo soy fan de la radio, dale, también. Dale. A todos los clientes de Motor Rock. Tengo unas familias por ahí, a mi hermana que está escuchando en Maipú, unos amigos clientes por allá por Rancagua, a Lillo, que está por allá también escuchando, a mi familia en mi casa también. Bueno, y a todos los que radio escucha de Puente Alto, de la radio del rock de aquí, ¿eh? De Puente Alto. Puente Alto Rock and Roll, es la radio del rock y el metal en Puente Alto, compadre. Y Manu, nos vamos. Ya sí, nos vamos. Sí, es un tema que pidió Terrible Cabrón, como siempre. Sí, oye, un saludito. Ah, ya. Oye, el programa dura una hora y media, Manu. No, dale. Sí, tranqui, sí. Ah, pero no me voy a salir con los mismos saludos de siempre, que la Cata, que la Maca. Porque yo sé que tenía otra, así que nómbrate la otra también. Por mira, favor. Hoy damos un saludo bien especial a Cata Rodríguez. La mía, ya. Está escuchando. No, si no es la. Oye. Está de cumpleaños, no, dale. No. A Cata Rodríguez, que está escuchando el programa ahí, acostada junto a su hijo. Ah, excelente. Un sí. Saludo para Catita. Vale. Sí, y también a la Maca, que estuvo de cumpleaños el lunes. Pues. Nombraste a las dos que dije yo, ¿viste? No. Ya la Maca que está de cumpleaños el lunes. Estuvo de cumpleaños el lunes. Estuvo, ya, bacán. Sí. Saludos para ella. Que, pues. Feliz cumpleaños. No la llamé porque me cortaron el plan, así que... Ah, por eso. Yo siempre he tenido la duda, Manu, que yo siempre he pensado que estos saludos algo van más, algo quieren. ¿Cuándo? Este huevito quiere sal, Maca, Macarena, ahí está. ¿Ah? No, es un galán. Sí, y a la Cata, mi amiga, también, porque dale. También ahí está, por ahí está escuchando, y a todos los que nos escuchan en realidad. Exacto. Gracias a todos. A todos los que nos escuchan en Puente Alto Rock and Roll, sí, Manu. Este programa por y para ustedes. Exacto, nada más. Así que nos despedimos, compadre, con pedazo de tema. No habíamos puesto varón rojo en ninguno de los 10 programas, compadre. Si viene pedazo de rock en metal en español, varón rojo, españoles, con Hijos de Caín, en Puente Alto Rock and Roll. Show. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Nuestro que nos privó de nada. hombres seamos, a un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos repuestos. Para que su automóvil funcione como siempre soñó.